Academia de Peluquería Ramiro Mata. Fórmate con titulaciones oficiales nivel 2 y 3, homologadas en Reino Unido, para ejercer en cualquier parte del mundo. Alto porcentaje de colocación. Más de 35 años nos avalan. Tu peluquería, tu academia. Además, en Ramiro Mata cuenta con los servicios de Esteticris, todo en estética y quiromasaje. En Esteticris te ofrecemos tratamientos faciales y corporales, depilación facial con hilo, manicura, pedicuras, masajes drenantes y circulatorios. Ramiro Mata, tu academia, tu peluquería. Esteticris, todo en estética y quiromasaje. Estamos en Fernández Portoles 1, Galería Simpli, Tudela. Teléfono 948 82 66 75. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y hablamos con el gerente de la Academia de Peluquería, Ramiro Mata, que ya está con nosotros, don Javier Álava, que le saludamos y ha comenzado el curso con muchas ganas, entendemos. Bienvenido. Muy buenas, así es, ya hemos comenzado. Dentro de estas modalidades que nos encontramos, seguimos con el mismo aprendizaje. ¿Y cuáles son las pautas que quieres recomendar a los oyentes que nos estén escuchando? También a madres, padres que crean que sus familiares, sus hijos, sus sobrinos les puede interesar. Pues lo que nos gusta recalcar es lo que es la validez de la titulación, que es algo muy importante, algo que... pues que últimamente preocupa mucho a padres y madres, por recalcarles pues eso, que es una titulación que, primero y principal, es reconocida entre la Unión Europea por una empresa británica que se llama Avia, y luego esa empresa está asociada con otra que se llama OMAT, que es la Organización Mundial de Artes y Técnicas, y hace que luego se pueda trabajar con este tipo de titulación en cualquier parte del mundo sin necesidad de, pues de validar la titulación ni nada de eso. ¿Qué salidas le ves al sector de la estética y de la peluquería, que es el que os centráis? Pues a ver, salidas a día de hoy hay muchas, porque todo el mundo por A o por B, por temas de trabajo, por estrés y todo, ya no se dedican tanto tiempo en casa al cabello, entonces trabajo siempre hay, cada vez se están abriendo más peluquerías, es lo que siempre me preguntan a mí, pero luego ya hay trabajo para todas. A ver, yo lo que digo es que sí, por el hecho de que como vienen de todas las zonas de la Ribera y luego en la zona donde vivimos vienen de la zona de Ágreda, Olvega, Tarazona, de Alfaro, entonces tocamos la zona en la que tocamos nosotros, que es La Rioja, Soria, Aragón y Navarra, al final se reparten, entonces sí que hay trabajo. Yo, por ejemplo, si tengo una media de 30-40 alumnas al año, pues igual de Tudela son 6. Son 7, no es que todas vayan a trabajar en Tudela. Entonces, salida hay. Ahora mismo, pues ayer mismo estuvimos ayudando a una chica que terminó ahora el tercer año, que es de Ágreda. Pues ayer estuvimos con los comerciales y todo, porque se va a abrir una peluquería, pues ayudándole también nosotros a pues al tema de los productos, aconsejándole y demás, pues para que se inicie en esto. Tal como te estoy escuchando, además de esa formación, un curso de 3 años, a los aplicados, a los que no son aplicados, pues las cosas hay que repetirlas. Eso es así, porque no se regala nada. Para tener ese reconocimiento que estás hablando, yo creo que es interesante que no regaláis los títulos. No. Eso es. Nosotros tenemos 2 tipos de titulaciones. Entonces, lo que siempre aconsejamos cuando viene la gente a informarse es qué es lo que buscan. Si lo que buscan es aprender peluquería para el día de mañana, pues trabajar en una peluquería o pues tenerlo como, vamos a decir, como hobby y demás, hay una titulación oficial que son 2 años. En esa titulación se enseña toda la base de la peluquería, cortes, tintes, mechas, rulos, permanentes, cortes de caballero, todo. Y luego sí que, como tú has dicho, los aplicados, los que luego les apetece el día de mañana pues tener su propia peluquería, o dirigir un salón, o ese tipo de cosas, incluso dedicarse a la enseñanza, ya les recomendamos el tercer curso, que está más indicado a eso, ¿no? Cómo crear ellos sus propios cortes, sus propios colores, todos los últimos tratamientos que vayan saliendo, últimas tendencias. Les enseñamos un poco cómo gestionar una peluquería, cómo llevarla, cómo hacer un pedido, cómo qué les hace falta. Ya un poco lo indicamos más para ese tipo de personas. Orientado al sector de empresa peluquería, ¿no? Eso es. Que yo creo que también es algo que también os lo agradece, ¿no? Cuando hablabas de esa alumna, ¿no? Que acaba de montar su peluquería en Ágreda, pues imagínate, ¿no? Lo que es estar sola y de repente estar acompañado por un equipo dirigido por ti, pero también muy bien acompañado en los recursos, porque también selección de productos. Eso es. Orientar un poco cuando viene un cliente, una mujer, un caballero, cómo tratarle. Son muchos detalles, ¿no? Claro, es que no es solo cuando la gente igual viene y dice, ¿pero cuánto tiempo están aquí las chicas o los chicos estudiando? Y les dices, pues tienen o 2 años o 3 años. ¡Hala, tanto tiempo para aprender a cortar el pelo! Es como si la peluquería se lo fuera a coger. Y no, no es solo aprender a coger unas tijeras, es aprender a estudiar las formas de la cara, los diferentes tipos de cabello. Es que un mismo peinado hecho a ti y a mí, que tenemos el pelo diferente, pues va a quedar diferente. Entonces hay que saber pues cómo amoldarse a ello, cómo aconsejar. Claro, es que no es solo cortar el pelo. Otra de las cuestiones que creo que es interesante y siempre destacáis es el hecho de que durante el curso practican muchísimo, que es algo que, qué duda cabe, que la teórica es importante, pero también la práctica. Si pudiéramos determinar un poco en esos 2 primeros años que estás hablando, ¿qué tanto por ciento es teórico, qué tanto por ciento es práctico? Pues nosotros el primer año es aproximadamente un 80% de práctica y un 20% de teoría. El segundo año es un 85% de práctica, porque quitamos alguna horita de teoría, y pues eso, un 10-15% de teoría. Y sí que el último curso no dedicamos horas a la teoría, lo dedicamos toda a la práctica, pero cuando estamos tranquilos y demás, entonces pues es cuando aprovechamos a hacer una teoría express de, pues mira, este tratamiento hay que seguir estos pasos, este... Entonces realmente no tenemos horas determinadas de teoría, como por ejemplo en el primer curso, pues hacemos de lunes a jueves la última hora de la mañana o la última de la tarde. En tercer curso no hay ese tipo de horarios. Es, oye, mira, pues ha venido este tratamiento nuevo, vamos a dedicar hoy la mañana a explicarlo, a ver el paso a paso. Vale, lo gestionamos un poquito, pues eso, sobre la práctica. Algo que también es interesante, ¿qué modalidades nos encontramos en los cursos de la Academia Ramiro Mata? Mañana, tarde, ¿cómo os organizáis? ¿Qué oferta realizáis? Eso es, tenemos a elegir turno de mañana o de tarde. Vienen aproximadamente unas 4 horas al día. Por la mañana empiezan a las 9:30, están hasta la 1:30, 2, un poco dependiendo también de autobuses y demás. Y luego, por la tarde, no paramos, nos vamos turnando y lo que hacemos es... conforme terminan las de la mañana, vienen las de la tarde y continuamos con el trabajo. Así no cerramos al mediodía, no se quedan trabajos colgados, no tienes prisa por terminar porque tienes que cerrar para comer, pues nos vamos turnando entre los profesores que estamos para comer y así conforme se van unos alumnos, entran otros. ¿Grado de satisfacción de los alumnos que estáis teniendo? Pues la verdad que muy contentos y pues ahora los que han empezado desde el primer día llevan 3 semanas y están viendo pues esos resultados, ¿no? Que llevan 3 semanas y ya están aprendiendo a poner rulos, a poner bigudís, a cómo dar un tinte. Luego pues cuando les damos como un descansito y los subimos a la clase de segundo o de tercero para que vean qué tipo de trabajos están haciendo, que vean a qué pueden llegar a hacer, qué pueden llegar a conseguir... ya han venido un par de padres, ayer vino una y la semana pasada vino otra a decirme pues eso, que están muy motivadas, que incluso son chavalas que igual no madrugaban y que ahora madrugan para venir, entonces muy contentos. Luego pues tenemos también 2 o 3 chicas que empiezan el 1 de octubre, pues espero que estén igual de contentas. Hablamos de que todavía es posible inscribirse, ¿hay plazas para este curso 2017-2018? Sí, nos quedan todavía plazas, en el turno de la mañana está ya muy justito, en el de la tarde sí que está más tranquilo. Siempre generalmente el de la tarde, con el curso empezado, es cuando la gente se sigue matriculando. El de la mañana normalmente siempre se llena. Entonces, pues eso, pues tenemos chicas matriculadas que por motivos diferentes no podían empezar en septiembre, pero ya tienen su matrícula hecha hace tiempo para empezar en octubre. Ya lo están escuchando, que realmente tienen ahí una profesión. Es que a mí me gustaría intentarlo. Llevo toda la vida, pues estoy aquí, pero ¿por qué no lo puedo intentar? Recuerdo cuando fui una ocasión que estaba un hombre de unos 49 años aproximadamente. Exactamente, terminó con 52. Que terminó y estaba súper contento de haber logrado lo que él quería, ¿no? Que quería ser peluquero. Eso es, él empezó hace años, coincidió conmigo 8 o 9 años, lo tuve dando un curso de cortes de caballero. Y cuando lo terminó, pues me decía, jo, es que yo por mi trabajo no puedo, pero si el día de mañana yo quiero seguir con esto. Y de repente, 4 o 5 años después, me apareció por la puerta, pues que, oye, que se había quedado ahora en el paro y que quería sacarse peluquería. Y luego ha estado 3 años allí y ha terminado con 52 años. Y súper contento y con su trabajito y sus cositas. Pero es que no hay límite de edad. Pues tengo también otra de 53... otra que ha terminado ahora con 40 y tantos y se está montando su peluquería. Pues eso quiere decir que no... No es como antes, que la peluquería era para el que no quiere estudiar, con 15 años, venga, a la peluquería metido. Ahora eso ha cambiado mucho. Es un placer encontrarnos a una academia que detalle tanto lo que está haciendo, que cuide tanto a sus alumnos, porque al final, qué duda cabe, que dependiendo del nivel que cada uno enseñamos, luego salen los alumnos y así pues va floreciendo todo mucho mejor. Así que mucho ánimo para todo el equipo que te toca dirigir, profesores, en fin, todo lo que te rodea, que te animamos y te damos la enhorabuena. Vamos a recordar el teléfono, si te parece, y la ubicación de la peluquería. Sí. Academia. Es el 948-826675 y estamos en el centro comercial Simpli, dentro de la galería. Repetimos el teléfono. 948-826675. 826-75. Bueno, pues ya está ya anotado, y si algún oyente nos llama preguntando, le daremos esa información. Gracias, enhorabuena y a seguir así, Javier. Gracias a vosotros. Seguimos. ¿Que quieren volver a escuchar esta entrevista? Cuando quieran. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.